Cuando hablamos hace varias jornadas con la AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Instituto Las Cumbres, en torno a la convocatoria de una manifestación, recuerden, esta tarde, frente a esos recortes en el transporte escolar, en lo referente al Instituto Las Cumbres. Ya nos decían, en concreto, hablamos con Mercedes Reyes, una de las madres integrantes de la AMPA del Instituto Las Cumbres, nos decía que bueno, pues todo podía modificarse, se podía llegar a desconvocar la manifestación si, como se venía apuntando, bueno, pues llegaban novedades desde la Delegación Territorial de Educación. Bueno, pues volviendo a la situación original, es decir, aceptando las demandas de los padres y madres en torno a lo que es el transporte y, por tanto, evitando esos recortes anunciados para el próximo curso y los que ya se estaban, de hecho, registrando en la actualidad. Bueno, pues la buena noticia es que eso se ha producido y, por tanto, bueno, pues en principio queda desconvocada la manifestación, en principio prevista para esta tarde, tal y como ya les apuntamos a través de las redes sociales desde Radio Ubrique en la tarde de ayer. Vamos a conversar sobre todo ello, los detalles, qué es lo que ha ocurrido, junto a Mercedes Reyes, como decimos, madre de uno de los alumnos del Instituto Las Cumbres afectado. Mercedes, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, de nuevo. Y bueno, Mira, una alegría. pues el tono de tu voz ya lo denota que, bueno, pues en principio, y esperemos que esto se confirme, ¿verdad?, en los próximos días, para, bueno, pues trasladar a toda la población ubriqueña que, bueno, pues parece que Educación, la Delegación Territorial de Educación, ha aceptado vuestras demandas, ¿no? En principio sí, en principio nos han llamado diciendo que sí, que vamos, que iban a llamar al director para darle una cita a Cádiz el lunes o el martes, como mucho, para que vaya el director a Cádiz del centro y se lo va a traer todo zanjado y todo por escrito y todo legalizado y todo perfecto. O sea que vamos a esperar. Como condición nos ponían eso, que desconvocáramos la manifestación hasta principios de la semana que viene. Entonces hemos accedido, vamos a pararla y de todas formas, si no fuese lo que nos han dicho, a todo lo más el miércoles convocaríamos o convocaríamos otra vez la manifestación, claro está, para el próximo viernes, pero por lo pronto nos han dado muy buenas noticias, muy buenas expectativas de que sí, de que esto se queda solucionado y firmado. Así O que, sea que en primer lugar, por tanto, desconvocada la manifestación que estaba prevista para esta tarde, desde las 6, se había citado a toda la población, a toda la comunidad educativa en la Plaza de la Estrella a partir de las 6 de la tarde, pero se da, por tanto, un margen de confianza durante unos días para ver si se confirma lo que ya os han comunicado de manera verbal. exactamente, así es. Esperemos que así sea y se lo traiga escrito y se lo traiga ya todo listo. Comunicación verbal que se producía en la tarde de ayer a través de la dirección del centro. Quiero decir que desde la Delegación de Educación contactaban con la dirección del Instituto de Las Cumbres, que a su vez ya, bueno, pues os lo comunicaba a vosotros, ¿no? Así es, Juan Carlos, así mismo. Bueno, pues por tanto, buenas noticias, porque esto supondría que se retomaría la situación en cuanto a transporte escolar que se ha venido registrando durante los últimos años. Quiere decir que no haya modificaciones como las que se introdujeron en estos últimos meses, ¿no? Nada, nada, se legalizaría la de Seguros Case también, se legalizaría la de la Plaza La Estrella y la de la estación, Rafael Alberti. Se legalizarían esas tres, esos niños volverían a montarse este año también en el autobús y así es lo que hemos hablado, vamos, y esperemos que así se firme. Claro está. Si por H o por B no se firmara, que creemos que no, porque nos han dado seguridad de que sí. Si por H o por B no se firmara, pues convocaríamos otra vez la manifestación, por supuesto. Ya bueno, pues sería cuestión de análisis si ha sido a través de la presión, evidentemente, algo habrá tenido que ver, ¿no? También de los propios padres y madres, también como comentábamos en estos días, La pasada semana, técnicos de la delegación territorial visitaron Ubrique y hicieron in situ, ¿no?, lo que es ese trayecto para ver las pendientes que existe y demás. De una manera o de otra, lo cierto es que, bueno, parece que Educación da marcha atrás y os da la razón. Así es, así es. Gracias a Dios, así es. Bueno, pues es una cuestión que iremos siguiendo de todas maneras en los próximos días. Vosotros vais a estar atentos a ese papel escrito, ese documento, ¿no?, por escrito, que ya os ratifique este anuncio. Y bueno, pues todo ello hasta de aquí al miércoles dais un poco como margen. Exacto. Nosotros lo queremos por escrito. Ya nosotros hablamos, no queremos nada. Juan Carlos, queremos por escrito. Y de aquí al miércoles, si no lo tenemos escrito, volveríamos a retomar la manifestación el viernes. Pero vamos, esperemos que sí, que sea verdad y que lo traiga la dirección del instituto, se lo traiga por escrito. Me imagino que gran satisfacción, ¿no?, cuando habéis escuchado la noticia, porque también cuando hablábamos en estos días atrás, señalábamos que existía ese rumor, esa percepción, ¿no? Parecía que habían llegado noticias extraoficiales en esa dirección, pero no llegaban novedades, ¿no? Claro, no, había rumores que sí, pero claro, no había nada en concreto ni había nada de nada. Entonces ahora sí, ahora parece ser que sí, que le han dado certeza que sí, que se lo trae resuelto el tema. Vale, pues si se lo trae resuelto el tema, vale, nosotros también damos un pasito atrás y no hacemos la manifestación. Uh-huh. Esperamos hasta el miércoles entonces. Y satisfacción no solo por lo que se consiga para este año, que se conseguiría para esos alumnos que no estaban autorizados, entre comillas, que estaban teniendo que realizar, ¿no?, ese trayecto, hombre, pues a pie o bien con sus padres, como podían. No solo eso, sino lo que se consigue para el futuro también, ¿no? Claro, satisfacción un montón. Juan Carlos, date cuenta, retomarían estos niños su parada como la tenían al principio del curso y para el año que viene, pues imagínate, ya se legalizarían todas las paradas. Todas, se legalizarían todas, inclusive la de Seguros Case, que era una parada que estaba también ahí en el aire, que no se sabía, que tenían que ir a la Fuente San Francisco. Bueno, pues no, pues vamos a conseguir que la hagan oficial y legal la de Seguros Case también, además de la Plaza La Estrella y Rafael Alberti. O sea que el logro es fantástico, si lo conseguimos. Pues nos quedamos, por tanto, con esa última hora. Lo ampliaremos, si te parece, Mercedes, en los próximos días, una vez que lo tengáis por escrito y que, bueno, pues se pueda detallar, ¿no?, lo que contempla ese documento sobre lo que es el transporte escolar en el Instituto Las Cumbres. Pero por lo pronto, desconvocada, insistimos, para aquellas personas que tuviesen pensado participar esta tarde en la manifestación, se ha desconvocado por el momento, así que hoy no habrá movilización, sino que se deja ese margen de confianza. Y en principio, hablaremos la próxima semana. Si todo se confirma, estaría desconvocada. Si no, todavía tenéis en mente seguir adelante, por supuesto, y se organizaría de cara al próximo viernes, ¿no? Sí. Esto no vamos hasta conforme. Vamos, que no podemos consentir que quiten esas paradas. Si no nos las legalizan como tenemos pensado, seguimos adelante. Pero vamos, no vamos a pensar eso porque las expectativas son muy buenas, la verdad. Vamos a pensar que sí, que se va a quedar todo resuelto a principios de semana. Pues esperemos que se confirme definitivamente, pero ahí está ya el anuncio, además, que se hace de forma verbal por parte de la Delegación Territorial de Educación en torno a esta problemática del transporte escolar que afectaba sobre todo a los alumnos residentes en la zona norte, en el entorno del casco antiguo. Alumnos del Instituto Las Cumbres. Pues Mercedes, nos alegramos muchísimo, por supuesto, de que parece que la situación se reconduzca, de que lo más importante, ¿no?, que los alumnos vayan a poder contar con ese transporte diario hasta su centro educativo. Y nada, seguiremos en contacto, si te parece, para ver novedades y lo que vaya aconteciendo en las próximas jornadas. Perfecto. Pues nada, Mercedes Reyes, madre de alumnos del Instituto de Las Cumbres, integrantes de la AMPA, de este instituto. Como siempre, muchísimas gracias y un placer dar noticias como esta, desde luego. Gracias. Pues sí, a ti, hijo. Un saludo. Adiós.